querida, ¿por qué estás tan confundida, concha del alma? Dándonos dio licencia, concha del alma. Nos iremos a casar. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate, Concepción, a echarme unas gordas. Que me voy para la labor. Obligación.